todos y a todas en esta tarde hermosa de Estalla Silencio, una vez más transmitiendo desde la Feria del Libro. Por fin salimos al aire. Por fin salimos al aire luego de haber solucionado un par de problemitas técnicos, pero ya está todo. Estamos en la Feria del Libro, como bien dijo mi compañera Romina, hoy sin la presencia de nuestras habituales comensales en esta mesa que se llama Estalla Silencio, que son Paula, Luisa y Maca, a quien les mandamos saludos. ¿Sí? Nosotros. Bien. Te contamos, como siempre, todos los sábados, que Estalla Silencio es un programa que sale de 13 a 15 horas por la 90.1, un programa de género, sí, que trata cuestiones de género, y somos un equipo de chicas, chicos, jóvenes, no tan jóvenes, que tratamos de hacer y repensar algunas cuestiones de género. Queremos saludar a nuestra operadora en el piso, Cecilia D'Amico, y a nuestro operador, ¿cómo sería? Allá En el más allá. Bernardo, que está en la radio también haciéndonos el aguante. Muchas gracias a todos por hacer posible que Estalla Silencio salga por el aire de FM Moreno 90.1 aquí, desde la Feria del Libro. Le contamos a la gente qué es la Feria del Libro Moreno y por qué estamos acá, ¿sí? Esto es una iniciativa, digamos, en donde, obviamente, el nombre dice Feria del Libro, que van a encontrar libros, pero también hay otros tipos de actividades que pueden realizar y presentarse con su familia. Como la radio, por ejemplo, como una radio abierta. Eso, ustedes van a poder venir a la feria y ver a sus ídolos, o sea, a nosotros. Bueno, tampoco es para tanto. Es una iniciativa, una jornada que comenzó desde el miércoles pasado y va a finalizar mañana. Así que tenés tiempo de acercarte para ver, para chusmear, porque empieza a las 14 horas. ¿A dónde se tienen que acercar? A Victorica y Güemes, ¿sí? A la parroquia Guadalupe, pasan, preguntan por la Feria del Libro y nos van a encontrar a nosotros. Van a encontrar muchos stand en donde va a haber gente exponiendo libros, algunas de sus artes, así que... Sí, algunos ya están empezando a abrir, ya están empezando a llegar. A partir de las 2 de la tarde la gente se puede acercar, ya está abierta al público. Nosotros vamos a estar acá. Ahí está llegando una persona de buzo rojo, claro, con traje del chapulín colorado. Queremos en realidad saludar a todos los compañeros de FM Moreno y compañeras que están haciendo un gran esfuerzo para que esto salga impecable como siempre. Te decimos las vías de comunicación telefónica para que ya vayas llamando y comunicándote con nosotros y nosotras. Lo puedes hacer vía Facebook porque tenemos el Facebook abierto, digamos, de Estalla Silencio. O si no, lo puedes hacer al celular, Romy, que yo nunca lo sé, al número de celular. Sí, por eso lo voy a decir. A ver. 15-61-540359. Te repito, 15-61-540359. Muy bien, nos puedes mandar un mensaje ahí o también en el Facebook, sí, como Estalla Silencio, como ya te habíamos dicho, para poder seguir desarrollando el programa, para que participes, para que nos ayudes, para que des tu opinión sobre diferentes puntos de vista que se vinieron dando en la semana. Sí, te vamos a comentar todas las cosas que vas a estar escuchando hoy en este programa que arranca a las 13:26 de la tarde. Primero vamos a estar hablando del aborto no punible, noticias que hubo durante la semana. Exactamente, durante esta semana una cautelar de un grupo de antiabortistas católicos interpuso, digamos, un recurso en donde se prohibió uno de los abortos que el gobierno de la ciudad porteña había autorizado. Bueno, obviamente se armó el revuelo con esa situación. Nosotros trajimos un par de testimonios acerca de lo que fue ese tema, ¿no? Y también sí, tenemos importante, y después trajimos otros testimonios de lo que se dio en los medios de comunicación. Porque claro, ¿cómo repercutió? Hubo importantes debates en algunos sectores de los medios, ¿sí? En donde se podía ver que las opiniones encontradas y gente que uno por ahí se sorprende de su actividad ideológica que esté defendiendo el aborto, ¿no? Sí, también vamos a encontrar novedades sobre nuestras comensales que fueron al Encuentro Nacional de Mujeres y trajeron la información, los resúmenes, los cánticos, las emociones, las alegrías y los bailes que hubo en Posadas, la provincia de Misiones. Sí, también tenemos los machidichos. ¿Qué es machidichos? Y así, es un poco... No introduzcas profundamente. No, no, pero al principio viste como que cuesta un poco la palabra machidichos. ¿Qué serán? La palabra machi y dichos. Es un poco lo que venimos trabajando hace un tiempo sobre los micromachismos. La idea es escuchar, reflexionar y bueno, y debatir un poquito como siempre. Tenemos también un spot sobre trata que grabó la hija de Marita Verón. Sí, hace una semana fue la Semana Internacional contra la Trata de Personas y justamente la hija de Marita Verón grabó para todos y todas un spot muy interesante que también lo vamos a estar pasando por aquí en Estalla Silencio. Esto te lo vamos a acompañar con un par de datos sobre la situación actual en América Latina con respecto a la trata, uno de los negocios más lucrativos, no solo en América Latina, sino del mundo.

1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y como te contábamos al inicio del programa, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Feria del Libro Victorica y Güemes en la parroquia, Guadalupe, que comienza a las 14 horas. Exactamente, te podés acercar y participar también de los stands que se están abriendo ya en estos momentos, ya se están preparando para recibir a toda la gente que venga a pasar este lindo fin de semana. Estoy viendo una cantidad de libros impresionantes. Exactamente, no solamente libros, hay de todo. Imágenes, mapas. Impresionante la cantidad de gente que va a venir, así que te invitamos a participar, es hasta mañana, así que venite en Victorica y Güemes en la parroquia Guadalupe. Bueno, en el bloque anterior te habíamos comentado un poquito acerca de los temas que vamos a ir tratando en el transcurso de lo que queda del programa. Uno de ellos es sobre una medida cautelar que presentaron unos abogados de un grupo antiabortista católico, ¿sí?, en el gobierno, digamos, en el Hospital Ramos Mejía, ¿sí?, en donde se iba a llevar adelante un aborto, digamos, autorizado por el jefe de gobierno, Mauricio Macri. Sí, embarazo que fue producto de una violación, porque como todos sabemos y es de público conocimiento, la persona que necesitaba practicarse el aborto fue privada de su libertad y abusada sexualmente. Era víctima de trata, pero nosotros vamos a compartir con ustedes un audio acerca de lo que pasó con en esta semana durante, digamos, con ese tema, ¿no? ¿Vamos Dale. Al audio? Dale. Nosotras estamos indignadas, esto es criminal, venimos a exigir ya que se realice el aborto no punible a esta mujer. La idea, digamos, no es ninguna agresión, ni mucho menos. Justamente queremos el bien de la madre, como todo el mundo quiere, pero también queremos el bien del chico. En un hospital como es el Ramos Mejía de la capital federal, que depende de la jefatura de gobierno, esto depende del señor Macri. Ventilar estos casos, digamos, es por lo menos una situación desaconsejable. Nosotras responsabilizamos al gobierno porteño, a Macri, por haber hecho público el lugar y el día en que se iba a realizar la interrupción voluntaria del embarazo, porque eso permitió que esta institución oscurantista de la Iglesia Católica se movilice a este lugar, victimizando nuevamente a esta mujer. Me parece que acá hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público, tanto del jefe de gobierno como del Ministerio de Salud. No hay que decir que la solución es matar a una persona inocente, sino darle, hay otras soluciones. Para todos los problemas, psicólogos y un montón de personas siempre buscan soluciones alternativas. Para esta también hay. Este caso puntual es del gobierno nacional. Acá se ha invocado al gobierno nacional, cuando en realidad esto tiene que ser resuelto por la administración del señor Macri. Estamos hablando del aborto no punible, ni siquiera estamos hablando de la despenalización del aborto en general, estamos hablando de algo que está en el Código Penal y que la Corte Suprema ha dado un fallo muy contundente, por el cual yo creo que hoy el Estado de la Ciudad de Buenos Aires debería estar protegiendo a esta mujer y llevando adelante la interrupción de ese embarazo. Esta mujer fuera de clase media, si fuera una de nosotras, no nos hubiéramos enterado porque ya se hubiera hecho el aborto. Nos parece que acá hay varias responsabilidades, por un lado la responsabilidad del jefe de gobierno de la ciudad, que anunció muy frívolamente, ¿no? Es muy típico del macrismo esta actitud de propagandizar, usar los medios de comunicación con un tema tan delicado como este. Dio datos que no tendría que haber revelado y esto generó la intervención de un grupo fundamentalista vinculado al Opus Dei. Varios legisladores y legisladoras nos hemos presentado denunciándolo al jefe de gobierno por brindar información confidencial. Nosotras vemos que este plano el plano jurídico está muy vinculado al plano político. No queremos más idas y vueltas con fallos y jueces y demás. La ley es clarísima, figura desde 1921 nuestro código penal en relación a los abortos no punibles. Ninguna de las que estamos acá somos abogadas, somos activistas, somos mujeres en defensa de los derechos de las mujeres, porque el Estado Nacional ni la ciudad se hacen cargo de la salud. Ahora, Manuela, lo que nosotras decimos, hagan como quieran, pero realicen el aborto no punible. Ahora, a ver, uno está decidiendo sobre, desde mi punto de vista, ¿no? Sobre la suerte de una vida por venir. ¿Qué pasa en el caso en que la mujer engañe a un hombre? Yo me cuido, dice ella, y la mujer queda embarazada. Y el hombre no quiere ese bebé. En ese caso, supongamos que el hombre quiere que la mujer aborte y la mujer diga que no. En todos los casos creemos que es una decisión de la mujer, no del hombre. Hablemos de una realidad social. Acá en este país las mujeres que mueren son las mujeres trabajadoras, las pobres, las de los sectores populares. Las mujeres que tienen dinero pueden llegar a acceder. Y la situación de clandestinidad es aberrante, porque es una situación, digamos, de miedo, de confusión, de riesgo de la salud, de riesgo de la vida, de negociados. Nosotras estamos a favor de una maternidad libre, para que una mujer pueda tener relaciones de amor. ¿Qué amor le pueden pedir a una mujer que pare al producto de una violación? Interesante tema el que se vino suscitando durante la semana con respecto a este caso de aborto no punible que una medida cautelar frenó y bueno, ahora se encuentra trabado en estos laberintos de la justicia, ¿no? Del Código Penal, del Código Civil y bueno, vamos a ver cómo se soluciona este tema que está, digamos, dilatando una situación que bueno, va a llegar un momento en donde ya la decisión de la mujer se va a hacer imposible llevar a cabo porque según establece la Organización Mundial de la Salud, son 3 meses el periodo en donde una mujer puede practicarse un aborto, ¿no? Nosotros escuchamos un poquito acerca de todas las opiniones que se fueron dando durante la semana, en donde las cuestiones de fondos que se discutían son, en algunos casos, filosóficas, jurídicas, legales. Ideológicas. Ideológicas, sobre todo, ¿sí? Y vemos que acá hay una víctima que está esperando en el hospital una decisión de la justicia sin poder decidir sobre sí misma. Sí, a mí lo que me llama la atención por ahí y me preocupa es cuando quedan estos baches y no son claros. En el caso del protocolo establece que una mujer que es abusada sexualmente y cumple con los requisitos, como por ejemplo no tener más de 12 semanas de gestación y demás, puede practicarse el aborto. Digo, ¿cómo puede ser que se presente un proyecto ante la Cámara de una agrupación pro vida y pueda frenar el fallo de la Corte Suprema? El artículo 86 del Código Penal, en su inciso 1 y 2, establece claramente lo que es el aborto no punible para el caso de violaciones, por ejemplo. Esta mujer, ¿sí? Que ya habíamos repetido, era víctima de trata, fue rescatada tras varias y sucesivas violaciones, bueno, quedó embarazada. Estaba, digamos, dentro del marco legal, ¿sí? Que establece el Código Penal. Sin embargo, se pudo presentar una medida cautelar como para poder impedir esto. ¿Quién es la jueza que dio lugar a la medida cautelar? Se llama Miriam Rustán de Estrada, ¿sí? Que defendió la orden de suspensión del aborto. Y lo que decía esta jueza, dice, no es justo procurar el paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra, dijo. Esto es un poco lo que vos venías marcando, Romina, acerca del carácter ideológico. Sí, es como que seguimos tiene. Discutiendo sobre cuestiones que ya no hay que discutir, porque la ley establece ciertas pautas. Digo, más allá de lo que uno piense ideológica, religiosamente, políticamente, digo, la ley establece un protocolo donde dice que hay que cumplir con ciertos requisitos para poder realizarse un aborto. Esta mujer cumplía con todos los requisitos, digo, si hay manoseo y hay demás, digo, porque hay cosas que no están claras y hay instituciones y pesos políticos que son mucho más fuertes, evidentemente, de lo que la ley establece. También hay una responsabilidad política con respecto a este tema y es la de Mauricio Macri, quien anunció con pitos y cadenas, violando la privacidad de la persona a la cual iba a practicar el aborto, quien en su momento dijo el lugar, el horario y el día del que se iba a hacer el aborto. Uno se pregunta si este muchacho lo hizo porque es un tonto o porque es un inoperante. No, yo creo que hay una intencionalidad, obviamente, de desvincularse sobre cualquier postura clara en relación al aborto, como obviamente todos sabemos que él no está a favor de eso, digo, prestarse a que justamente pasen estas cosas. Digo, queden baches y establezcan seguir frenando las cuestiones legales para realizarse un aborto. Bueno, nosotros vamos a mandar unos saludos primero. Ay, bueno, dale. De saluditos, recordamos que estamos transmitiendo, la 90.1 está transmitiendo en la Feria del Libro que se realiza en la parroquia Guadalupe, una Feria del Libro que se lleva adelante desde el día miércoles y termina mañana. Queremos agradecer a todas las personas que nos brindaron su ayuda, su colaboración, la verdad que nos están atendiendo de maravilla. Y bueno, decirte que te acerques, que vengas, que la verdad que hay un montón de puestos muy interesantes y tenés tiempo porque esto comienza a las 14 horas. Si querés te puedes ir comunicando también con nosotros y nosotras al 1561-540359, al 1561-540359. O también lo puedes hacer vía Facebook como lo hizo Walter Fuentes, Vanina Vargas y Juan Navarrete. Agradecemos a todos su participación dentro del programa Estalla Silencio. Ahora vamos a un tema musical. Claro, para seguir alegrándonos esta tarde, porque nos acompañamos todos juntos hasta las 15 horas, vamos a escuchar un tema de Lila Downs, Pecadora. Y yo te quiero con todo el cuerpo, y yo te quiero por tu semilla, y no te puedo sacar de la mente de mí nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada se apareció ante mí un centauro, y tu cadena al purgatorio me arrastró ya de bajada. Será pecado que no lo sé. Yo no haya intentado amar al menos una vez. Y así como lo ves, mi corazón no ve. Si lo encontras solo en la selva con rumbo desconocido, yo te pido, amigo mío, que lo traigas conmigo. Una voz del pasado, como la noche triste. Yo cuido mi tesoro, yo soy la portadora. Bocas de viento y de piedra. que esconden siglos, veneno cereda. Hey, el mundo me hizo posesivo, pensé miles de maneras de llevarte conmigo, cruzar la frontera, pisando calaveras, veré el amanecer junto a los dioses de piedra, sin misericordia este amor está pesado, como elefantes amándose en el barro, te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora. ¿Será pecado? Que no lo sé, no lo sé, como una bestia, que no soy yo, no soy yo, pero es que quiero y no lo niego. Confieso y quiero más, quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela la posesión. Será pecado que quiero más, quiero más. De sombra mala será dolor. Seguimos en el aire escuchando Estalla Silencio por la 90.1 en vivo y en directo desde la Feria del Libro. Queremos agradecer a Walter que está con toda la buena predisposición para que esto salga impecable. Exactamente, seguimos desde la Feria del Libro como repitió mi compañera. Vamos a continuar con el mismo tema para cerrar. Lo que vamos a escuchar ahora sobre lo que sucedió durante la semana con este caso de aborto no punible que se paró por una cautelar es el debate ideológico que está subyaciendo, digamos, dentro de las distintas visiones acerca de lo que es la vida, acerca de lo que es lo jurídico, hasta dónde puede avanzar lo jurídico en la vida, hasta dónde puede avanzar el testimonio de una institución sobre lo jurídico, sobre un Estado laico. Sí, ¿cuánto peso tiene las instituciones como la Iglesia? Exactamente, vamos a escuchar lo siguiente ahora. Hay un debate muy interesante entre Débora Plager, que es una periodista de C5N, que va a discutir con Anderej, que es uno de los abogados penalistas que interpuso esta medida cautelar. Y después vamos a escuchar a Magdalena Ruiz Guiñazú peleándose con un representante de Provida. Y finalmente a Eduardo Feynman, de C5N, discutiendo sobre... ¿Qué no, personaje discutiendo, que trajiste, por favor? Hablando, no, pero hablando amenamente con otra chica de Pan y Rosas, sobre una, con una militante de Pan y Rosas, sobre la vida. Escuchen bien estos audios porque la verdad que no tienen desperdicio cómo cada uno defiende su postura y desde qué punto de vista sí se para cada uno para... Porque esto nos va a ayudar un poco a entender qué hay detrás de toda esta discusión. Vamos. Usted habló de un niño. ¿De qué niño está hablando, doctor? Usted sabe que ni siquiera la ciencia tiene una posición uniforme respecto de que en las primeras semanas de gestación eso se pueda considerar un niño y usted habló de un homicidio. Pero perdóneme, usted es un ignorante, no, lo que está diciendo. Ignorante. Un absoluto ignorante. Está poniendo en riesgo la vida de una mujer. Yo no estoy poniendo en riesgo absolutamente. Y el artículo de la Constitución le habilitaba a practicar. Eso es absolutamente nulo, el fallo de la Corte. Y me llama la atención que usted como periodista ponga a hacerse actos de agresión de esta naturaleza. No, señor, usted está interviniendo en la vida de una mujer que fue víctima de la trata de personas. Yo no estoy interviniendo. Sí. Y la va a someter ahora a meses y meses de una rueda judicial y jurídica y una discusión en la que esta mujer va a ser revictimizada por su responsabilidad. ¿Y usted qué pretende? ¿Que asesinen a una persona pero por no, nacer? No, lo que pasa es que usted sabe lo que pasa. Usted no es periodista. Usted no es periodista. Usted es una promotora que... ideológica. No, señor. Usted es una promotora no ideológica, porque en vez usted mujeres. Se pone se pone a discutir conmigo en vez de pretender obtener información. Porque, señor, entonces, usted lo que acaba de hacer es una aberración. Usted acaba de someter a una mujer que fue violada. ¿Usted se da cuenta que me está juzgando como abogada? Que fue víctima de la trata de personas a no poder utilizar lo que la ley la ampara para someterse al aborto. Está bien, pero entonces diga lisa y sanamente que usted está a favor del aborto y no de rodeos al asunto. ¿Sabe cuál es el problema? Por supuesto que estoy a favor. Usted lo que pasa es que es una... Como periodista es una maleducada, que está lo único que hace es, en vez de pretender obtener información, señor, está haciendo acto de agresión. Así que mujer, yo le doy por terminada la entrevista. Gracias. Déjese de molestar. Justamente tengo en línea al doctor Alberto Solané, que es abogado y presidente de la Asociación Abogados por la Concordia y la Justicia. Mucho gusto, doctor Solané, buen día. Mucho gusto, María Elena, buenos días. Bueno, nos dio cierta tranquilidad ver que usted se va a hacer cargo del bebé de esta señora cuando nazca, ¿no? Mire, yo no he dicho que yo me voy a hacer cargo. ¿De dónde salió ese...? Bueno, porque lo escuchamos ayer cuando usted dijo que ella se iba a sentir muy contenta y muy feliz cuando tuviera el chiquito en brazos. Sí, pues, entonces supusimos que usted la va a amparar, la va a llevar a su casa, la va a proteger. Veo una gran ironía en su... Exactamente, doctor. Está detectando la verdad. Elena, le quiero decir una cosa. Me he ocupado de llamar a dos o tres instituciones para que hagan la contención de esta señora y no sigan actuando los expertos que están mandando los abortistas para que esta señora termine con la vida de su chico. Yo a esta señora ayer acompañé al secretario a notificarle la suspensión de la medida y le dije, mire, la vi muy sensibilizada, le dije, vea señora, no se preocupe, yo estoy seguro, porque cualquier madre o cualquier mujer... ¿Pero cómo sabe lo que siente una madre, doctor? Por favor, como madre de familia numerosa, le hablo y le digo que usted no tiene, como hombre además, oiga, ningún derecho de prejuzgar lo que siente una mujer. Si usted me va a llamar para agredirme, me acabo de despertar. Bueno, despiértese bien, porque la verdad es que la opinión pública lo está juzgando, doctor. Es una insolente, Magdalena. No soy insolente, soy una madre de familia numerosa, y como tal tengo todo el derecho a preguntarle a usted como hombre y padre de familia, ¿por qué piensa que va a estar tan contenta esta señora que pudo zafar de la trata de personas y que no quiere tener ese chico producto de una violación? ¿Con qué derecho dispone de la vida de ella? Y cortó porque es un cobarde, eso es lo que le pasa a este señor. Este grupo de gente fundamentalista, ¿por qué no sigue con sus preceptos respetables en su círculo íntimo? Que no permita la práctica del aborto para sus hijas, para sus hermanas, para la gente que respetan, para la gente que sigue sus mismas ideas, pero dejen que otras mujeres actúen con libertad y elijan, además porque en este caso están paradas por la ley. Parece, ¿no es cierto?, que prejuzgar sobre la actitud de una mujer que escapa de la trata de personas y que realmente a los 32 años tiene todo el derecho a disponer de su vida, es realmente un gesto de un machismo, ¿no es cierto?, y de un autoritarismo, va a estar contenta cuando tenga el chico en brazos. ¿Cómo lo sabe? ¿Y en ningún momento, en ese momento del aborto, sentiste que lo que se estaba haciendo era terminar con una vida? No, para nada, porque no considero que se esté hablando de una vida en ese caso. Mira, objetivamente, con todo respeto, digamos, ¿y qué es para vos lo que había dentro de la panza de tus amigas? ¿Qué era? Una célula. Una célula como a mí me pueden sacar un apéndice. Eso es lo que opino. Es un feto, es una célula, no es una persona. Una persona es él, soy yo, somos nosotras, es ella que está ahí adentro. Vos sos persona porque te dejaron crecer adentro de esa panza. Porque nací, soy una persona. No. Porque viví, porque hice una experiencia y construí relaciones. Primero fuiste ese feto. Exacto. Primero fuiste ese feto. Que también tiene que ver con lo que se quiera que sea. Si mi mamá me quiso tener, mi mamá desde el primer momento habrá sentido que yo era una persona y está buenísimo y para ella lo fui. Pero para una mujer que no lo quiere tener, no es esa situación. Y mirá si tu mamá hubiera pensado que vos eras Sostienen, y mirá si, el discurso sobre lo que es una persona en este mundo. Mirá si tu mamá Manuela hubiera pensado en ese momento, en el término de 0 a 12 semanas, que vos eras simplemente un feto. Mira vos. Y me hubiese abortado y hubiese sido su decisión. Hay una cuestión más. La visión sobre la vida en este mundo, que es el la principal institución que ha dicho que es la vida en este mundo, que es la Iglesia, ha cambiado de esa posición un montón de veces según cómo avanzaba la ciencia. Para la Iglesia, en el medioevo no había vida hasta el bautismo y se podía matar un bebé de 3 meses. Entonces, sí, hoy dicen que hay vida. A partir del día 1, porque no sé qué célula se juntó, es porque hay medicina y lo utilizan en favor de... No es que no se sabe, a ver de dónde viene. No es parte del cuerpo de la mujer. No es una plantita que estaba ahí y el día de mañana, ping, mágicamente se convirtió en una persona. No, es parte del cuerpo de la mujer. Ese es el problema. Hay una visión distinta sobre eso. Pero yo te digo una cosa. Sí. Yo no quiero que vos dejes de pensar eso. Si vos lo sostenés, yo lo respeto. No, yo tampoco quiero que vos dejes de pensar. Yo no lo sostengo. No, ojo, y es un derecho. Claro, claro. Lo que yo digo es un derecho. Okay. Y cada cual tiene que tener acceso a poder utilizarlo. Okay. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Muy bien, 1:58, escuchamos interesantes debates acerca de esta situación. ¿Qué personajes? ¿Qué personajes, no? Sorprendente lo de Magdalena Ruiz Guiñazú, ¿no? Sorprendió a más de uno. Sí. Y bueno, Débora Plager, por ejemplo, hay otros que escuché hablar, decía, bueno, vienen de C5N. En C5N en sí tenés a Feynman con Longobardi y después hay otras personas, digamos, también que son un poco más centradas. Que se puede por ahí escuchar o tolerar un poco mejor, ¿no? Claro, se puede escuchar otras voces dentro de C5N. Y esta Débora Plager, digamos, siempre está con el tema lo de género. Lo que me pareció interesante como para resaltar es lo último que hablaba una de las compañeras de Pan y Rosa, justamente con Feynman, que discutía, ¿no?, sobre el peso y el poder que siempre la Iglesia tuvo durante toda la historia de la humanidad sobre los cuerpos de las mujeres. Exactamente. Yo lo que me da la sensación que hoy por hoy, digamos, la Iglesia, cuando se mete dentro de estos ámbitos, lo que prima sobre su dogma, ¿no?, es una cuestión, como por decirlo de alguna forma, más territorial, ¿no? Ya perdieron terreno con el tema de del matrimonio igualitario. Las mismas personas que estaban, digamos, interponiendo los amparos o estas medidas cautelares son las que también estaban en contra del matrimonio igualitario. Exactamente. Entonces ya están perdiendo territorio y no quieren seguir renunciando a que sus feligreses, digamos, vean que su dogma está haciendo agua por todos lados, porque estamos en el siglo XXI, ya no es la Edad Media, la Iglesia ya se separó del Estado, es una institución aparte que no tiene por qué estar diciéndole a un gobierno, sí, a un régimen republicano, a un régimen democrático, qué es lo que tiene que hacer. Exactamente, son las 14 en punto, seguimos transmitiendo por la 90.1 FM Moreno desde la Feria del Libro hasta las 15 horas. Te invitamos a escuchar una tanda y quédate con nosotros y nosotras hasta las 3 de la tarde. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Estás en silencio. FM Moreno, FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. ¿Sabías que desde el año pasado funciona en Cuartel Quinto un centro de asesoramiento jurídico sobre servicios públicos? Atendemos lunes y jueves de 11 a 13 horas en Avenida Derqui 6670, Barrio Anderson. La atención es gratuita. Esta es una iniciativa de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia junto a comunidad organizada con el apoyo de la Unión Europea. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur 91.7. La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno, transmitiendo en vivo y en directo sobre en la Feria del Libro, ¿no? Exactamente, aquí en Victorica y Güemes, en la parroquia Guadalupe. Sí, tenemos un montón de actividades que nos acaban de acercar para este sábado 13 de octubre y para mañana también. Los vamos a ir diciendo de a poco para que ya te puedas ir acercando a ver las actividades que se van a presentar. A las 14:30 va a estar Gustavo Romero presentando su cancionero escolar. A las 15 horas hay una exposición de arte, El Ojo Cenital, todo público, Julio Rodríguez Ledesma, historiador santiagueño, presenta su libro El criollismo en América Nativa. Y además, en paralelo, comienza la jornada histórica en el Museo Florencia Molina Campos de 15 a 20 horas. Vamos a ir diciendo de a poco las actividades. Ya sabes que a las 14 comienza, ya comenzó porque son las 14:06, así que te puedes acercar acá a Victorica y Güemes en la parroquia Guadalupe. Muy bien, interesante cronograma de actividades para este fin de semana, que si no tenés nada que hacer... Sí, te puedes dar una vuelta aquí por Victorica, sí, y Güemes. Sí, si tenés que hacer también, dejalo de lado y venite un rato, porque la verdad que eso está que explota. No, yo sabés que eso lo dije pensando en mí, que tengo que arreglar la electricidad de casa. Ponele que si yo no lo hago ahora, me quedo sin luz a la noche. Bueno, pero vos estás acá igual. Pero me vengo a comprar un libro sobre electricidad. Ah, eso ahí es está. Interesante. Bien. Quiero mandar un beso a Romina Godoy, que nos está escuchando, que ya dentro de poquito va a ser mamá. Le mandamos un abrazo grande. Saludos, Romy. Que siempre nos escucha. Te queremos, Romy. Muy bien. Vamos a continuar con el programa de hoy. Sí, ya son las 2:07 pasaditas. Machidichos. Machidichos. Machidichos. Sí. ¿Qué será machidichos? Es medio quechua, ¿no? No tiene nada que ver con el quechua. No. Yo al principio me costaba el machidichos. Y digo, a ver, ¿qué será? Lo voy a escuchar. Por eso trajimos recortados, son cortitos, para que lo escuchemos, debatamos y nos riamos un poco también. Dale, vamos a ver qué son los machidichos. A continuación, Machidichos. La más completa colección de dichos machistas. Los machos dicen: sírveme, lávame, plánchame. Pero... mujer, sírveme la comida. ¡Mujer! ¡Es que no me oyes! No. ¿No qué? He dicho que me sirvas la comida. Puro machismo. La esclavitud se acabó hace rato. Pero... pero nada, mi amor. Si das órdenes como un policía, ni te sirvo ni me sirves. Si hacemos las cosas juntos, es diferente. Por una nueva masculinidad. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Los machos dicen: mujer tenía que ser. Pero... ¡animal! ¡Mira por dónde pasas! ¡Ay, mujer tenía que ser! Puro machismo. ¿Qué machismo? ¿No viste cómo se metió sin señalar? ¿Y no has visto cómo la mayoría de los accidentes los provocan ustedes, los hombres? Manejan borrachos, manejan a exceso de velocidad. Y nadie dice: hombres tenían que ser. Por una nueva masculinidad. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Los machos dicen: si no es mía, que no sea de nadie. Pero... fue un crimen pasional. Él se desesperó porque ella le daba motivos. Ningún motivo, amigo mío. Ninguna justificación. Él pensó: si no es mía, de nadie. Mía. Puro machismo. Ninguna mujer es propiedad de ningún hombre y ningún hombre de ninguna mujer. Por una nueva masculinidad. Por una nueva masculinidad. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Muy bien, estábamos escuchando los machidichos. Me sorprendí porque creo que he dicho machidichos. No sabía de qué decir. Bueno, igual los machidichos no son solamente de hombre. Muchas veces las mujeres también reproducimos un par de cuestiones que naturalizamos. Como por ejemplo, pensamos que, ¿no? Esta cuestión de la propiedad privada, que uno es propiedad del otro. No tiene que ver solamente con los hombres, sino con esto de tratar de poseer y retener al otro o a la otra. En sí, digamos, si tuviéramos que definir estos machidichos de acuerdo a lo que escuchamos un poco, es más o menos las expresiones que realiza cada ser humano, hombre o mujer, para expresar, digamos, esa idea que quiere decir acerca sí, de lo que algo, se construyó culturalmente. Claro, hay como cuestiones construidas sobre la masculinidad, ¿no? Sobre cómo tiene que ser el hombre. El hombre debe pensar que, o piensa en esta cuestión que estamos planteando, que la mujer es inferior, por lo tanto, todo lo que haga va a estar mal o va a tener que estar subordinado a la decisión del hombre. Por ejemplo, esto de que le pertenece. O, por ejemplo, esto que maneja peor. Ah, lo del... Hoy estaba leyendo en el diario que titular de Crónica decía... Wanda, anda a lavar los platos, decía. ¿Wanda, anda a lavar los platos? ¿Qué había pasado? Conoce, bueno, el jugador de fútbol Maxi López, que está jugando en Italia, su señora... sí, Wanda Nara. Sí. Exactamente, le chocó el Porsche. Ajá, y entonces, por eso tiene que ir a lavar los platos. Claro, Maxi López le habría dicho a la mujer que vaya a lavar los platos. Bueno, estas cuestiones que se construyen en la sociedad luego se naturalizan. Se entiende sí, la mujer cuando realmente le pasa algo en la calle, tiene un accidente, choca, entonces tiene que volver a la cocina como es su lugar de origen, ¿verdad? Sin embargo, hay estadísticas que dicen que muchas veces, en la mayoría de los casos de los accidentes, claro, los varones están involucrados. Entonces ahí la locutora decía, ¿y los varones entonces dónde van? Claro. No, no. ¿No van a lavar los platos? Eso está seguro, de que se están dando situaciones, digamos, que uno empieza a expresar de modo machista, como son andar a lavar los platos. No sé, o en el fútbol se ve mucho de esto, ¿no? También. Nosotros estuvimos tratando cuando decían que el fútbol es una cosa de hombres. De hombres. Sí, que una mujer no puede opinar sobre bueno, fútbol. Bueno, igual hay muchos más machidichos. La idea es que lo vayamos escuchando, vayas llamando y comunicándote, al 15-61-5359. Repito, 15-61-59. Yo no lo tengo al teléfono, vos sabés que tengo memoria horrible para... Y bueno, mientras tanto te voy diciendo que también lo podés hacer al Facebook, ¿sí? Como lo hizo Gladys Di Marzo, a quien agradecemos, se suma a Walter Fuentes, se suma a Vanina Vargas, ¿sí? Sí, repito el teléfono para que nos mandes mensajitos al 15-61-54-0359. Recordá que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 15 horas que estamos transmitiendo acá en vivo desde la Feria del Libro. Te propongo algo, Romy, vamos a escuchar un poco de música, vamos con Yusa... Cuestión de ángulo. Juego de gato y Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Te vamos a comunicar entonces, la jornada esta que se lleva adelante acá en la Feria del Libro tiene varias actividades. Te contábamos recién que a las 14:30 va a estar Gustavo Romero presentando su cancionero escolar. A las 15 horas hay una exposición de arte y comienza la jornada histórica. A las 15:30 hay una presentación del libro Biografía de Jacinto Piedra. A las también se encuentra viñetas místicas, relatos y proyecciones. A las 16 horas, telescopio espacial por Jorge Uble. A las 16:15, charla debate, los ferrocarriles, obreros del Riel, público en general, historia de Moreno. A las 16:45, reservado, espacio de la comunidad. Se va a desarrollar de 16:45 a 18:30. A las 17 horas, la historieta en la escuela, dictado por Cristian Mallea. A las 15 va a haber varias actividades, taller de lectura para adulto, metamorfosis con Sonia. A las 15 también horas hay una entrega de premios concurso de fotografía, dibujo y historieta. A las 18 hay una jornada Historia de Moreno. También la presentación de revista Causa Sur Alcira Argumedo. También están los títeres Plutón el Desterrado. A las 19 horas, charla y observaciones por telescopio. También hay una charla de Ley de Incentivo a la Historieta Nacional. Y también una presentación del libro Mariano Ferreira, Un Crimen de Estado, de Lisandro Martínez. Y a las 20 horas hay dos actividades, que va a ser la disertación sobre la Fundación Mientras Tanto, por Marcelo Argentino, y también la presentación del libro Mitos Griegos, contados para niños a todo color. Exactamente, y agradecemos a Gustavo Mar Romero, quien se acercó acá a nuestro stand, y nos pasó su disco de música para las escuelas, así que vamos a llevarlo para la radio y vamos a estar difundiendo su trabajo. A las 14:30 va a comenzar su presentación de Un Cancionero Escolar. Ahorita nomás, dentro de 9 minutos. Continuamos con Estalla Silencio, ya son las 2:22 de la tarde y estamos charlando acerca de lo que son los machidichos. Sí, más o menos habíamos escuchado un par y bueno, ahí podemos decir una definición de lo que vimos, ¿no? Como es algo que se expresa desde el lenguaje y que está relacionado con expresiones sexistas, más que nada. Exactamente, así que te invitamos a escuchar otro audio que habla de los machidichos. Llámanos y podés también opinar sobre estos controversiales machidichos. Vamos, entonces. A continuación, Machidichos. La más completa colección de dichos machistas. Los machos dicen... Es que tengo ganas. Pero... Vamos, apúrate, que tengo ganas. Ay, yo no, déjame. Eres mi esposa y es tu deber, el deber conyugal. Puro machismo. Ay. Ningún deber conyugal. El placer. Ay, pero... Ningún pero, mi amor. Si no hay placer para los dos, no vale. Por una nueva masculinidad. Por una nueva masculinidad. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Los machos dicen... La naturaleza nos hizo así. Pero... Comprobado científicamente, el hombre es infiel porque no desfoga. ¿Cómo dice usted, señor? Que la mujer desfoga cada mes, pero nosotros no. La naturaleza nos hizo así. Puro machismo y pura ignorancia. Pero el desfogue... Que desfogue ni que desfogue. Vaya a estudiar anatomía y fisiología para que sepa lo que es la menstruación. Y no diga tonterías. Por una nueva masculinidad. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Los machos dicen... La culpa es de ella. Pero... Me provocó. Con esa minifalda, con ese meneíto. La culpa es de ella. Puro machismo. Cada quien se viste como quiere y ninguna ropa es pretexto para ninguna violencia. Pero es que yo soy un hombre y... No, compadre. Usted no es un hombre, usted es un machista. Por una nueva masculinidad. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Muy bien, escuchamos los últimos machidichos y importante recalcar sobre el final de este audio acerca de la construcción de la nueva masculinidad, ¿no? Exactamente, no todos los hombres son machistas, eso queríamos aclarar, pero la verdad esto está como instalado en el sentido común, ¿no? Exactamente, es una cuestión de sentido común y a veces el sentido común traiciona, no es que en realidad puede llegar a entenderse como algo, una Biblia que hay que seguir. Sí, en realidad también preocupa este sentido común porque muchas veces el femicidio se trata de justificar a través de culpabilizar a la víctima, ¿no? Decir, ella tuvo la culpa, ella me provocó, ella se lo buscó. Sí, podemos ver que, digamos, las aristas más extremas de este tipo de expresiones se encuentran en lo que es la muerte que hay, digamos, por año, la cantidad de muertes que hay por año de mujeres en manos de hombres por cuestiones de género, ¿no? Nosotros y nosotras queremos que llames y te comuniques con nosotros para sacarte al aire, para decir alguna cosa, así nos sentimos como más acompañaditos. Y bueno, acá, a la gente que está en su casa y puede darse una vuelta acá por Victorica y Güemes, se está poniendo muy linda la Feria del Libro, hay mucha gente que está dando vuelta, dentro de un poquito ya van a empezar las charlas. La verdad, ¿sí?, que los estantes están a pleno, hay mucha gente recorriendo, mirando, observando, así que te invitamos a Victorica y Güemes en la parroquia de Guadalupe a pasar un ratito por la Feria del Libro. Esto es una interesante propuesta para poder, digamos, los morenenses, los pasorrealenses, todo lo que integran el partido, poder venir a... La zona oeste. Exactamente, y la zona oeste también, para poder venir a pasar un buen momento y consumir un poco de cultura, de libros, que no está de más, ¿no? Exactamente, así que te decimos que te puedes comunicar con nosotros y nosotras al 1561-540359. 14 y 26 minutos, te vamos a invitar a escuchar un spot. Exactamente, vamos a escuchar un spot sobre la trata. ¿Qué tiene de particular este spot sobre la trata? Sí, que este spot... lo grabó la hija de Marita Verón, ¿sí? Sí, claro. Recordemos que Marita Verón desapareció en el año 2002, ¿sí? Víctima de una red de tratas, que bueno, esto se supo hace poco. Su madre, ¿sí? Quien la busca incansablemente. Susana Trimarco. Susana Trimarco, quien revolvió cielo y tierra para encontrarlo. Ella encabezó una cruzada, por decirlo de algún modo, heroica sola, que bueno, gracias a la difusión que se dio en los medios de comunicación, la justicia pudo abrir los ojos y acompañarla desde el gobierno, desde la política. Hoy su hija, después de tanto tiempo, toma la vanguardia, sale, escuchamos su voz y empieza como a militar estos espacios, ¿no? En reclamo por justicia sobre su mamá y también contra el Día Internacional contra la Trata de Personas. Exactamente. Quiero recalcar por último, antes de ir al audio, que estamos hablando de una niña que hoy tiene 12 años. Así que vamos a escuchar qué es lo que organizó la hija para poder encontrar a su madre y para poder luchar contra este flagelo que es la trata. Vamos a escuchar un poco. Yo, Fito Páez, le digo no a la trata. Yo, Cintia García, le digo no a la trata. Yo, Rodolfo Barilli, le digo no a la trata. Yo, Alex Freire. Yo, José María Di Bello. Nuestro matrimonio igualitario le dice no a la trata. Yo, Claudio Villarruel, le digo no a la trata. Yo, Soledad Silveira, le digo no a la trata. Yo, José Chaltruc, le digo no a la trata. Yo, Germán Pawlowski, le digo no a la trata. Yo, Reinaldo Sietecase, le digo no a la trata. Yo, Karina, le digo no a la trata. Yo, Gastón Dalmau, le digo no a la trata. Yo, Facundo Arana, le digo no a la trata. Yo, Dalma Maradona, le digo no a la trata. Yo, Germán Pecho Azuati, de las manos de Filippi, digo no a la trata. Soy Julia Mengolini y le digo no a la trata. Yo, David Bolzoni, digo no a la trata. Yo, Martín Palermo, le digo no a la trata. Yo, Bernarda Llorente, le digo no a la trata. Yo, Luciano Cáceres, le digo no a la trata. Yo, Sofía Elliot, digo no a la trata. Yo, Mex Urtiz Berea, digo no a la trata. Yo, Cristina Pérez, le digo no a la trata. Yo, Gillespie, le digo no a la trata. La trata de personas es una problemática que afecta a todo el mundo y a vos también. Los métodos más comunes de captación son falsas propuestas de trabajo, falsas escuelas de modelo o simplemente secuestrados de la calle. Cualquiera puede ser víctima de trata de personas. Cuídate, nunca te despegues de tu DNI. Si sabes de algún lugar donde pueda haber mujeres siendo explotadas sexualmente, denuncia. Tu llamado va a ser completamente anónimo. Bueno, emotivo spot que grabó, digamos, con diferentes artistas. Micaela, quien es la hija de Marita Verón, que desapareció en el año 2002. Nosotros, qué coraje, Micaela, qué coraje, ¿no? Sí, la verdad, estamos hablando de una niña de 12 años. Así tenemos que mensajes que llegaron al 1561-540359, que dice, la realidad es la realidad es la creencia promedio y el sentido común la fija. Pensemos distinto para sentir y ser distinto. Gabriel, gracias Gabriel por mandarnos mensajes. También se comunicó Walter Fuentes vía Facebook y nos dice, yo, Walter Fuentes, le digo no a la trata. Gracias, Walter, por comunicarte con nosotros. Vamos a una breve tanda y enseguida volvemos para redondear un poco la información sobre la trata de personas en América Latina. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espaldas, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puse y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás en silencio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.

hemos estado trabajando en pos de la lectura y como cada día de este evento realizamos charlas de divulgación, ¿sí? Muestra de obra de títeres, que se denomina Plutón, el desterrado, observación de manchas solares y explicación, observación nocturna después de las 19:30. Así que interesante todas las observaciones nocturnas, ¿no? Te podés venir a las 19:30 y vamos a mirar un poco lo que es el firmamento. De ayuda a Maru y Matías, anoche se les quemó la casa. Ellos, sus dos bebés de meses y su nene de 2 años se quedaron sin nada. Necesitan de nuestra ayuda. Acércate con lo que puedas a la panadería El Ayenluz, Rubén Darío, esquina Argentinidad. Comunícate con Maru y Matías al, anotá, 15-68-54-7447. ¿Puedes repetir el teléfono? Lo repito, 15-68-54-7447 o con Verónica al 15-64-75-99-30. Repito, 15-64-75-99-30. Muy bien, seguimos en Estrella Silencio, son las 14:40 horas. Antes de continuar, yo te quería redondear algo acerca de lo que es la trata, ¿sí?, de personas en América. Un titular de Infobae revela que la trata de personas mueve alrededor de 6.600 millones, ¿sí?, de dólares en América Latina. El tercer problema de la economía ilícita detrás del narcotráfico y del comercio ilegal de armas, así lo informó la Organización de Estados Americanos, y en todo el mundo... En América Latina moviliza 6.600 millones. En Ajá. todo el mundo, 32.000 millones de dólares moviliza claro. la trata de personas. Esta red que actúa, digamos, con diferentes células en todas partes del mundo. Acuérdense que una película muy interesante para ver cómo funciona esto es Trade, ¿sí? Quien pueda conseguir Trade se va a enterar cómo funcionan este tipo de asociaciones ilícitas. Bien, continuamos con Estrella Silencio, últimos 20 minutos de programa. Te queríamos contar que como... Te habremos dicho y te habrás enterado, el sábado pasado, el fin de semana pasado, fue el Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Misiones Posadas. Exactamente, el Encuentro Nacional número 27, ¿sí?, de mujeres que se realizó en la provincia de Posadas con diferentes actividades, diferentes talleres. Vamos a escuchar la presentación de este encuentro y enseguida volvemos con los temas específicos. Vamos a ellos. Escuchar el audio que habla del Encuentro Nacional de Mujeres. Los cánticos que se fueron desarrollando a través de sábado, que te domingo. Quería contar que en realidad estos productos de nuestra compañera Paula, que fue hasta allá, hizo las entrevistas, estuvo trabajando arduamente para Estrella Silencio. Exactamente, agradecemos a Paula su trabajo para nuestro programa, porque en realidad ella también es integrante, así que es de ella también. La idea es que te vayas enterando a ver qué es lo que pasó en el Encuentro Nacional de Mujeres, de qué se discutió, cuáles fueron las polémicas y las críticas que nacieron a partir de este Encuentro Nacional. Vamos a escuchar un poquito una entrevista acerca de lo que es la violencia que la realizaron a una chica que se llama Romina, que fue mejor dicho, asistió a este encuentro en Posadas. Así que vamos con el primer audio para luego reflexionar un poco. ¡Basta de violencia hacia las mujeres! ¡Basta de violencia hacia las mujeres! Soy integrante de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Esa es una campaña que la lanzamos ahora el día 6 de noviembre a las 15 horas en la Plaza de Mayo, con la idea de empezar a juntarnos el conjunto de las organizaciones sociales, movimientos populares, espacios de mujeres, organizaciones feministas y mujeres independientes, que venimos trabajando con esta problemática hace tantos años y decidimos decirle basta de conjunto para hacer cada día ser un poquito más fuertes. Esta campaña se lanza con 10 propuestas, entre las cuales se incluye, se van en función de tres ejes. Uno es un eje más de interpelación simbólica con respecto a la denuncia a los medios masivos de comunicación y a los roles y estereotipos que difunden las mujeres. Otra es más reivindicativa. Nosotros exigimos que las leyes que existen, que han sido conquistas históricas, que hoy en día son solo letras, se empiecen a implementar, se empiecen a llenar de presupuesto. E inclusive hay muchas leyes que hoy existen que están siendo discutidas, como la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que claramente el gobierno está frenando la posibilidad de conquistar este derecho. Y así también tenemos un tercer eje, que es más bien de formación, de poder dar una fuerte batalla en lo que es la formación, la capacitación, que cada espacio que atienda a mujeres tenga la formación adecuada, que tenga la formación adecuada en perspectiva de género y antipatriarcal, y que todas las organizaciones sigamos creciendo en esta perspectiva. Así que nuestra intención es el 6 de noviembre sacar los trapitos al sol. Con ese lema decidimos hacer el bombachazo, que es una actividad que se pensó en función de elegir a la bombacha como símbolo de que representa lo íntimo de la mujer. Aquello íntimo de la mujer no es responsabilidad de la mujer, sino es un problema de Estado. Por eso decidimos sacarlo al sol y decirle basta a las violencias. Así que invitamos a todas y a todos los que quieran participar a sumarse a esta iniciativa de cualquier rincón del país, y les pasamos el mail de contacto, es campañacontralasviolencias@gmail.com, campaña sin ñ, es con N. N-I, campaña, con N-I. Y si no, el Facebook, que es campaña contra espacio las violencias, ahí sí va con ñ. Como la vaca, muy bien. Quedé pagando, viste, antes de que me den el aire ya estaba tirando la primera palabra. Escuchamos un poco sobre la campaña que se lanzó acá en Buenos Aires, ¿sí? Recordemos que la semana pasada, el miércoles de la semana, digamos, previa al Encuentro Nacional de Mujeres, en Plaza de los Congresos se lanzó la campaña contra, digamos, la violencia de género. Nos explicaban un poco acerca de estos talleres, ¿sí? Y el modo de comunicarnos para saber, para poder ayudar a alguien, para que esa mujer que está en su casa siendo víctima de violencia, ¿sí? Y por ahí no se dé cuenta, pida ayuda, pueda acercarse, pueda hablar, que no hay que tener miedo, hay que hablar, hay que acercarse con alguien, poder charlar, y esa persona tal vez tenga la solución al problema. Sí, la violencia no es algo natural, es algo social y construido, y se puede salir de ese círculo. Y cada día vamos construyendo más redes que nos permiten poder desnaturalizar estas cosas y ponerlas en cuestionamiento. Vamos a seguir en la misma línea del Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a escuchar otro de los audios que nuestra compañera Paula Cruz logró rescatar de este encuentro que reunió a más de 10.000 personas, 20.000 mujeres, 25.000 mujeres, ¿sí? En Posadas, que coparon la capital de Posadas Misiones. Y vamos a ver qué es lo que salió en este audio que nos trajo y compartió Paula. Basta de violencia hacia las mujeres. Basta de violencia hacia las mujeres. ¿Cómo surge, qué tipo de organizaciones incluye la campaña y cómo surge la iniciativa? ¿Cómo se empieza a construir? ¿Cómo fue el proceso hasta ahora que están planificando el lanzamiento? Varias organizaciones veníamos con esta preocupación y decidimos juntarnos y decir que pensábamos que una campaña es necesaria. En este momento hay muchas actividades separadas. Vemos que el gobierno nacional no avanza en este sentido, que retrocede inclusive lo que tiene que ver con la conquista de nuestros derechos. Entonces decidimos unirnos y dar una campaña de largo aliento, más bien también organizaciones independientes, organizaciones feministas, movimientos sociales, personas independientes, así bien, bien a pulmón, bien de abajo, y bueno, hoy estamos a punto de lanzarla. ¡Basta de violencia hacia las mujeres! ¡Basta de violencia hacia las mujeres! Frente a la mayor visibilidad que, pues, no podemos discutir que se está dando con el tema de la violencia, ¿no? En los medios, a través de las leyes, pero también a través de los dramáticos casos de femicidio. ¿En qué estado estamos a nivel social en relación a la violencia? ¿Y qué tareas quedan por delante por ahí? Que... Bueno, nosotros consideramos que, bueno, claramente hoy en día hay un poco más de visibilización de la problemática, pero en realidad creemos que se visibiliza en algún punto porque esto también es como conveniente a los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día nosotros lo que queremos es que se profundice, que realmente esto comience a cuestionarse en la sociedad, que se cuestionen los roles a los que somos impuestas las mujeres y toda persona que está atravesada por un estereotipo femenino, y vemos que más allá de que empieza a visibilizarse problemas, siguen habiendo un montón de espacios en los medios masivos que siguen abusando a las mujeres en lugar de objeto, en lugar de cosa, y nosotros estamos cansadas de esto y creemos que nada, la sociedad se tiene que dar un debate sobre esto. No podemos seguir teniendo una sociedad donde el 80% de las personas pobres son mujeres y niños, son las personas que más oprimidas son, y donde 4,5 millones al año de mujeres sufrimos algún tipo de violencia, donde más de 200 mujeres al año se mueren por aborto clandestino, el año pasado 282 mujeres muertas por femicidio, que es algo tan aberrante, las violaciones, o sea, no podemos ya permitirlo, es demasiado, y más allá de que esto se esté hablando, por suerte se está empezando a hablar, pero también por la lucha histórica que venimos dando. Así que por eso decidimos que este es el momento para decirle basta y que se hable y que se profundice y que se garantice que la responsabilidad y el acceso, la responsabilidad del Estado. Bien. ¿Están de acuerdo con la declaración de la emergencia en violencia de género? ¿Están participando de esa iniciativa? Nosotros estamos, sí, vamos a acompañar todas estas iniciativas que tengan que ver con la declaración de emergencia en esta problemática y todo lo que respecta a la medida que tiene que ver con la opresión de las mujeres. Creemos que tiene que declararse la emergencia en todo el territorio nacional. También creemos que trabajándose la emergencia tiene que comenzar a trabajarse sobre las causas, sobre las causales culturales y sociales, políticos y económicos que hacen que las mujeres hoy en día sigamos siendo inferiores, y la responsabilidad del Estado y del gobierno a nivel económico también. Bueno, muchas gracias, Romina. Muy bien, escuchamos uno de los audios que tenemos que agradecer a Martín Raffo, que es el editor de estos audios. Muy bien. La entrevistadora es Paula Cruz, obviamente. Gracias por el trabajo. Es interesante que empecemos a reflexionar sobre la violencia, porque la violencia hacia la mujer no es solamente el golpe, la violencia es la humillación, la violencia es el insulto. Y sí, el maltrato. El maltrato. Y por ahí estás en tu casa y vos no lo notás, pero la costumbre es mala. Esa es una mala costumbre, ¿sí? Que hay que tratar de cambiar un poco. Porque no es natural que te insulten un poco, no, o te bastarden. Totalmente, ¿sí? Totalmente, que cambiar, tenemos que desnaturalizar y poder cuestionarnos esas cosas, tanto mujeres como varones. También queremos recalcar la deuda que tiene el Estado Nacional con respecto a las estadísticas, ¿sí? Sobre la violencia. Recordemos que quien lleva la bandera de este tema es la Casa del Encuentro, una ONG no gubernamental que se encarga de relevar los datos. Gracias a ellos sabemos que el año pasado hubo 260 femicidios. Obviamente que los que pudieron relevar de casos mediáticos, pero detrás de ellos hay muchos más que no nos enteramos. La violencia conlleva o a veces lleva a este tipo de acciones. Bien, ahora vamos a escuchar el último audio que habla justamente de las críticas a este encuentro nacional. Sí, con respecto a eso te quiero comentar algo de que esto se vio más en la televisión y en los medios de comunicación de posadas que esto que pasó en los talleres. Así que vamos a ver qué dijeron los curas, qué dijeron los políticos y qué dijo la gente de posadas luego de que terminó el encuentro nacional de mujeres. Ya me voy, ya me estoy yendo. Me he de ir por el camino más triste. Ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver. Esta calle voy pasando, me he de ir arrastrando mis cadenas. Ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Clavelito, clavelito, me he de ir hasta quererte es delito. Ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver. Al término de este encuentro que vivimos el fin de semana, ¿por qué se tolera este grado de violencia? Esto, desde ya... quita dignidad a nuestra democracia. No, para mí es una falta de respeto esto de tener, de haber hecho esto. Está bien que vengan a manifestar los problemas que tienen, pero todo tiene su límite, digamos. Nuestra gente no salió los domingos, por ejemplo, uno percibe en la costanera el ambiente familiar, la gente se quedó en sus casas porque veía a un montón de mujeres que caminaban, tenían miedo. Y bueno, creo que esto, ojalá que no vuelva a pasar. No se pudo ver ni siquiera la magnitud ni la importancia de los talleres porque en realidad pasó desapercibido por las acciones que tuvieron. Pero en general, creo que la ciudad de Posadas es una ciudad hospitalaria, la provincia de Misiones tiene gente cálida que recibe a los visitantes y me parece que es una falta de respeto total hacia los habitantes de la ciudad. Y tampoco respetaron las instituciones. Y en realidad son gente intolerante y violenta que va contra todas las organizaciones democráticas de la República. Porque se notaba reacciones de ira y hasta de histerismo por ahí colectivo. Las instituciones son las instituciones y se deben respetar tanto en lo material, en lo físico, como monumento, como lo que representa, porque nos está representando la historia, la patria y los sentimientos de los argentinos. La peor de las opiniones, porque la verdad sigo pensando en que fuimos de alguna manera violados en la buena fe. Y la verdad es que no salimos aún del asombro, porque fue algo muy grave, fue algo muy delicado, como posadeños y misioneros que los recibimos con nuestra ciudad, con calidez y en paz, haber sido de alguna manera humillados e insultados. Que no quede impune esto, es un pedido que tengan en cuenta, que la gente mire un poco la ciudad y vea el resultado de este fin de semana. Todo esto fue muy grave. Nuestra opción es la paz. Creo que tenemos que continuar oponiéndole a la violencia, a la construcción de los modelos de paz y hacerlo desde el trabajo, porque cuando ellas ayer tomaron sus colectivos y se fueron y nos dejaron con todas las pintadas y nos generaron costo, tristeza y dolor a los misioneros, hoy nosotros con mucha fuerza, con mucho espíritu positivo y con mucha paz nos levantamos y nos ponemos a laburar. Sí, sí, y son intencionales y tienen una cuestión de provocación clara y absoluta de lo más vergonzoso. Muy bien, hordas de mujeres que daban miedo. Que parece, viste, las crónicas de los conquistadores cuando decían que los señores eran unos salvajes, esa y aparte cosa. Esa cuestión de que la gente no podía salir de sus casas porque la habían tomado y copado la ciudad. Y tenían miedo, la gente tenía miedo. Bueno, está bien. ¡Qué miedo! ¿Qué es la, o sea, a mí me da gracia que la voz de la persona que dice que la gente tenía miedo era de un párroco. ¿Sí? Bueno, sí. Y justamente ese párroco... Yo le tengo más miedo a ellos que a las mujeres. Es el que decía que él no le tiene miedo a las mujeres. Que no se respetaron las instituciones. Sí, y bueno, justamente una de las instituciones que uno más critica y obviamente más agrede... Y la más violenta. Obviamente es la que genera violencia hacia nosotras, que es la institución eclesiástica. Muy bien, son las 12:59, ya nosotros nos tenemos que despedir. Ya termina el programa, queríamos recordarte que estamos en vivo y en directo desde la Feria del Libro. Victorica de Güemes, en la Capilla de Guadalupe. Te vamos a repetir que hay un montón de actividades, hasta las 15 horas te repetimos las actividades, después, perdón, hasta las 17 horas, así te puedes acercar y saber de qué estamos hablando. Ahora a las 15 horas va a haber una exposición de arte, va a haber una jornada histórica, va a haber títeres. 15:30 va a haber viñetas místicas, a las 16 horas va a haber un telescopio espacial, a las 16:15 va a haber una charla debate, a las 16:45 va a haber un espacio de la comunidad y a partir de las 17 horas y mañana va a estar lleno de actividades, pero te vamos a ir contando de a poquito durante toda la programación de la 90.1. Bueno, también en Díaz, que es una asociación civil de enseñanza y divulgación de la astronomía y que está compuesta por astrónomos aficionados, por docentes y profesionales del área y se dedica a la difusión de este tipo de ciencia, ¿qué va a hacer hoy durante todo el evento? Dice, ¿no? Hemos trabajado en pos de la lectura y realizado las siguientes actividades. ¿Qué vamos a tener? Charla de divulgación de la astronomía, que por sí misma es transversal a otras áreas. Nuestra obra de títeres, Plutón, el desterrado, enseña astronomía a los chicos, así que algo bastante didáctico para poder aprender. Observación nocturna con nuestro telescopio desde las 19:30. ¿Sí? Que van a observar estrellas, constelaciones, cúmulos y otros cuerpos celestes. Esta es una actividad bastante interesante. Tienen un rayo láser para señalar al cielo nocturno con un alcance de un haz de luz de 2 kilómetros de largo. Interesante, ¿eh? Bien. Un poco de tecnología aplicada a nos la ciencia. Nos estamos despidiendo, no te vayas del aire de FM Moreno, que ahora viene clandestino desde local de FM Moreno, pero después tenés desde acá el observatorio a las 17 horas. A 19. Exactamente, después... De 19 a 22 viene Agua Fuerte cerrando la programación también desde la Feria del Libro de Moreno. Agradecemos a todos los compañeros de FM Moreno que ayudaron para que esta transmisión salga impecable, a Walter que está ahí sacándonos unas fotitos y a toda la gente que está acá en la Feria del Libro que la verdad muy amable y muy cordialmente nos recibió. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy, hasta el sábado que viene. Chau, chau. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque un... FM Moreno 90.1 Estación de radio.